No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Cuántas veces vemos en las redes sociales que nos quejamos de injusticia, irresponsabilidad, egoísmo, deslealtad? A veces simplemente nos quejamos de todo ello sin saber que somos los que podemos y debemos cambiar la situación. Depende de nosotros. Hace poco llamó mi atención un anuncio comercial donde se hacía hincapié en el hecho de que como papás frente a nuestros hijos, ejercemos en el día a día una influencia sorprendente. El anuncio ironizaba con situaciones en las que una mamá que manejaba gritaba a otro conductor y en el asiento de atrás su hija gritaba exactamente de la misma forma. Me impactó profundamente esa imagen, ya que muchas de las veces nos perdemos en el día a día y, sin darnos cuenta, ponemos mal ejemplo en la formación de nuestros hijos, nietos o sobrinos. Dar las gracias, decir por favor, ser amable y generoso, pero sobre todo libre de prejuicios, es parte de lo que como padres nos toca inculcar en nuestros hijos. Desafortunadamente hoy en día algunos padres asumen que este proceso de formación de valores depende de la escuela, lo cual redunda en un craso error. Los valores se enseñan en la familia y se refuerzan después en el ámbito institucional. Si en la escuela se hace énfasis en educar en valores, pero estos no están presentes en su casa, de nada sirve el esfuerzo formativo. Es en la familia donde se establecen las primeras relaciones personales y estas entrañan sentimientos, afectos e intereses que por lo general se basan en el respeto y en el amor. La alegría, por ejemplo, es un valor peculiar que se genera a través de crear un ambiente que sea amoroso y libre de miedos. Pero si en casa hay un adulto huraño, grosero y agresivo, el niño vivirá en un ambiente de temor e incertidumbre y se convertirá en una persona introvertida, apática e indiferente. Somos espejo de nuestros hijos y por ello es nuestro papel fomentar valores como la generosidad o el acto desinteresado de dar a otros el respeto como consideración hacia las demás personas, tolerancia como base fundamental de nuestra sociedad y el hecho de aprender a vivir con lo diferente y no entrar en conflicto. Como papás inculcamos en ellos, por supuesto, justicia, equidad o igualdad. El dar a los demás lo que les corresponde sin marcar diferencias. Asimismo, aprende de nosotros supuestamente el hecho de hacer lo correcto, de cumplir normas o acatar deberes. Ser padre en sí es una responsabilidad enorme por la importancia de inculcar con el ejemplo. ¿Te quejas de injusticia? Entonces sé justo. Da a cada quien lo que le corresponde sin hacer diferencias. ¿Es la irresponsabilidad lo que te molesta? No pidas que alguien niegue tu presencia en casa al evadir una llamada de cobro. No finjas que estás enfermo para no ir a trabajar. Si quieres que tu hijo sea respetuoso, entonces no le faltes el respeto a nadie, ni a él mismo, ni a los gobernantes de nuestro país, o bien al que se te cerró en la calle. Sé tolerante. ¿Te quejas del egoísmo de la gente? Te invito a que practiques la generosidad. A que te comprometas con una causa, la que quieras. A que involucres a tu hijo, a tu familia, a que marques la diferencia. Seamos un espejo claro para nuestros hijos y no enviemos mensajes incoherentes porque esto nos llevará a ser mejores como sociedad, como país y como planeta. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.